Señoras, señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo sostener un amor clandestino? La única clase de amores que existe. Los gemidos. No hay otro amor que el amor clandestino, amada mía. Dice un bolero. Es decir, ¿a qué se llama un amor clandestino? Bueno, a un amor que no es conocido, no solo que no es conocido, porque hay desconocimiento que es una mera ignorancia. Claro. En este caso no, hay un desconocimiento, pero un desconocimiento fomentado por el protagonista, porque el conocimiento podría acarrear reacción. Es decir, no son solamente desconocidos, sino también perseguido. No es como el trabajo del humilde, sino como el del espía, más bien. Así es. Lo oculta, hay un trabajo de paro por ocultar. Si te descubren, hay sanción. Ahí está, fuiste. Una sanción que puede ser terrible. Generalmente, el que tiene un amor oculto, lo oculta porque tiene otro. Y sí, si no, ¿para qué? Que no oculta, quizás. A veces sí. Sí. A veces hay gente que, por vaya a saber qué patología, oculta todos sus amores, sí. Que más no sea para no confundirse. Para no confundirse, uy, este era el que no tenía que mostrar, que bueno, no muestro ninguno, chao. Es el famoso ocultismo. Y todo, cada vez que viene la novia, enseguida se agacha. Sí, no, a veces uno le oculta el otro. ¿Perdón? El otro amor. No, pero sí que... No. Usted no, tiene no, un, no. En primer plano uno. No, bueno, pero ese en el caso canónico, ortodoxa. Sí. La, hay un amor, bueno, pongamos por caso su esposa, que tal, y atrás, en la misma fiesta a veces están los dos amores. Mi esposa, qué sé yo, y atrás la amante, atrás de un cortinado, que entre sánguche y sánguche, usted va y le ayuda a saciar su lujuria. Exactamente. Sí. ¿Dónde fuiste? Dice luego la mujer verdadera. Bueno, con ese aire suspicaz que tienen las mujeres verdaderas que son engañadas por el marido. Y uno le dice, fui a por un sándwich. Sí. Bueno, ¿cuál es la conducta adecuada para las personas que tienen uno o varios amores ocultos? ¿Cuáles son los consejos, los preceptos básicos? Pero también algunos detalles jugosos. Sí, lo veo muy interesado, doctor. Que ayudarán llegado determinado instante. A mí me inquieta. Sí. Ah, claro, cómo no. Sí, a mí también. No, espere. Me inquieta un aspecto de esta situación que está planteando. Que es hasta dónde. Ajá. No, espere un poco. La pregunta de siempre. La pregunta que siempre me hace, llamada a mí. Hasta el cielo, mi amor. Sí. ¿Hasta dónde se extiende la cadena de complicidades? ¿Y de qué manera se sostiene esa cadena? Una cadena de silencio. No, no, pero sí, claro. Te habla de los cómplices. Usted entró por la puerta de atrás. Sí, bueno, cada uno. Ya metió los cómplices. En general no hay que tener cómplices. ¿Para qué? El tipo que tiene un amor clandestino y rodea su acción de cómplices, verá un día derrumbarse su vida. Así, brum, de golpe. Un tipo batió la cana y chao, vamos todos presos. Y además, no hay que confiarle a nadie. Lo peor es de aficionado. Sí, sí, sí. Es de... Sí, no sabes una cosa. Chao. No, pero usted, no, pero digo, la cadena que empieza a tejer su amante. Teje cadenas. Sí, sí, sí. Porque la corriente también corre a través de ella. Sí, hacia pero ella no, a lo mejor no está comprometida como usted con otro señor. Usted cree que no. Siga así. Pero vamos con lo más elemental. A ver, por favor. Con lo más elemental. Consejos, pero directamente... Para empezar. Muy simple, para principiar. Sí, básico, sí, para básico. Para principiar. Sí, anotemos. Primero, no le diga por el nombre al amante sexual. Ay, bueno, sí. Nada de Carmen. Nada de... O Eloísa. No. No. Sí. Y o amor mío. Amor mío. Amor mío está muy bien. Bueno. Sí. De tal modo que usted le dice, amor mío. a la novia clandestina y amor mío a la novia principal. Claro, claro. Y usted puede tranquilamente hablar en sueños. Bueno, sí, escribir poemas. No puede controlar, sí, el sueño. Hacer, señor, tarjeta de dedicatoria. Sí, siempre. Grabar amor anillos. Mío. Tal cosa. Y es más, puede utilizar variantes como vida mía. Puede no, no limitarse a amor mío, ¿eh? Ojo. Claro. Bueno, pero de todos modos, en algún momento surge alguna identificación que no es amor mío, quizás no es un nombre, o es otro nombre que no es el verdadero. Bueno, no use ninguna cosa que sea personal. Es más, ignore el nombre si puede de la persona. ¿Cómo? Ignore el nombre de la persona. Pero bueno, pero ¿cómo lo registra? Por ejemplo, usted tiene, ahora que los teléfonos celulares han dado... no, tengo un consejo, no use celular, claro. Dígale a su novia que usted es poeta y en consecuencia odia los celulares y no habla con máquinas. Y listo, y estará libre del celular. Es directamente una forma de coartar la libertad. Sí. Y sí, porque usted tiene la agenda. Todo el tiempo alguien sabe dónde usted está. Amor mío uno, amor mío dos, amor mío tres. No, ahí ya ¿cómo se la pone la agenda? No, la pone la misma cosa y manda. Te manda, que reciban las dos. Si pica, pica. Es así, mire, usted además tampoco puede tener lugares, cosas que lo identifiquen, porque eso es un... Ahora, no hay... Esto es más difícil. Es mucho el circuito más difícil. De cafetines. Mm. Yo aconsejo, sí, no ir nunca a ninguna parte. Es lo mejor. Pero se hace difícil. Sí, claro. Ella lo reclama. Nunca me sacás, dice. Sí, claro. Y qué más... Bueno. Bueno, entonces usted... utilice no solo distintos lugares para cada novia, sí, sino lugares que tengan una línea de fuerza o una línea de ferrocarril, sí, mucho mejor, distinta. Si usted tiene una novia en Villa del Parque y otra en Caseros, algún día se encuentra. Sí, claro, sí, sí, sí. Porque el tren une los destinos esos. Y... lo mismo una avenida. La distancia, sí, pero puede. Señor, tengo que salir. Lo mejor es tener una novia en Banfield y la otra en Núñez. Ahí está. ¿Cuándo se van a cruzar y dónde? Cuando jueguen Banfield y River, pero bueno. Mire, la distancia más corta entre el adulterio y el escándalo es una línea de ferrocarril. Se lo digo así. No, pero mire, en algún momento quizás a ustedes se le empiezan a confundir los cafés, porque en esos circuitos que usted describe hay cafés, heladerías, lugares para ir a bailar, restaurantes, sí, claro, etcétera. El hombre tiene la costumbre de repetirse. Sí. Y claro. Y es más fiel a los cafés que a las mujeres. Sí. Y entonces se da el caso de que va siempre al mismo café con distintas mujeres. Claro. Fatal. Tremendo. Fatal, hay mozos que desde que entraste miran como diciendo, esta no es la de la semana pasada. Dígame, David. Y que al no ver la propina de 50 pesos en su mano, hacen un gestito levantando una ceja, sí, diciendo, sí, ajá. No, además, quizá su novia uno. Yo le voy a decir algo que es cierto y que es terrible que voy a anunciar aquí. ¿Qué va a hacer? Y es verdadero. Es verdadero. Por favor. Cuando vos llamás desde tu casa un taxi para que tu novia se vaya a su casa, el tipo del taxi, el tipo del radio taxi, si querés te digo cuál. No, está bien. O cuál, ¿eh? Sí, hay más de uno. Le dice a la mina, vos le decías a tu novia, no, pedite un taxi, sí, pedite. Sí. ¿Tenés? Sí, llamar. Hola, sí, voy a pedir un taxi. ¿Desde qué número? Desde 555-5555. Nueva York. Dice, Carmen. ¿Viaja Carmen? Lo primero que dice la mina, que es Eloísa. Claro. ¡Qué Carmen! Sí. ¡Roto el noviazgo! Ya está. ¡Roto el noviazgo! ¡Lo hacen todo el tiempo! Sí. ¡Lo hacen todo el tiempo! ¡Te lo juro por Dios que lo hacen todo el tiempo! Y lo hacen a propósito, sí. Y ¡claro que lo hacen a propósito! Claro, más bien. ¡Te juro que lo hacen a propósito! Uh-huh. ¿Quién viaja? ¡Carmen! Y si... ¡Qué Carmen! ¿Quién es Carmen? ¡Claro! Y si la mina llega a decir, el lunes, esa trama, diciendo, viajo yo y qué sé yo, y sea, haciéndose la canchera, el tipo dice, vamos a la esquina de, y da la dirección de Eloísa. Sí, sí, siempre, sí. Siempre es así. Y por ahí se hacen amigas, que es lo peor. Bueno, cuidado con eso. Levante la mano el que ha pasado por esta circunstancia. Claro, nadie levanta la mano, porque están todos con su novia verdadera. Hay dos taxistas en la sala, ¿no? Hay una fila de tachero en la puerta también. No, usted tiene que tener... hay empresas de radiotaxi. Buenas tardes, buenas tardes. Radio Taxi El Ligero, buenas tardes. Hoy vi una peluquería que sabía cómo se llama. Chapo. Mal nombre para una peluquería, sombrero. Peor sería el bisonier. Como el pelado. Bueno, Aras el pelado, buenas tardes. No, usted tiene que tener un código de cliente. Ah, sí. No, que le dicen el número, macho. No, pero no dé el número. Usted dice, soy el 508. Ah, el que la manda Carmen. No, el 508. Carmen, lo único que falta. Me cuido de todo el mundo, me voy a tener que cuidar también de los tipos que... del buchón. De los tipos que... los buchones de los taxis. Quédate en broma, no me cuido. Sí, señor, porque no, cada vez hay más factores de control. Renuncio, ya tengo suficiente. Entonces, con la vieja. No renuncie con todavía. Con la vieja de al lado, con los parientes y todo. No quiero cuidarme de nada. Sino el argumento es amparándose en la condición de artista. En su caso es decir, ¿sabes qué pasa? Me hago llamar Carmen. A veces porque Carmen significa poema en latín. Que no, ahí ya está, sí, no, pero ya no creen. No, y bueno, no, ¿qué va a ser? Descreída, ¿ves cómo sos? Hay cada vez más factores de en lo urbano, más factores de control, además del radiotaxi, hay del cámaras. Celular. Están los deliveries de lo que pida, si pide una, claro, pizza. Lo de siempre, lo siempre. Claro. No, los mozos. La pizza esa que le traje el otro día, esa doble. Y vos solo te comés una... No, estaba Dorio. Yo siempre estoy en esos casos. Bueno, y en el caso de que vamos a dar... digamos, casos concretos para que los oyentes puedan tomar nota. Sí. Digo, en el caso de que se superpongan dos citas. Que se encuentren, dice. No, o se superponen en horario, ¿cómo hay que, bueno, proceder? Se encuentran. Sí, claro. Bueno, no, lo debe evitar de alguna manera, o hay formas de permanecer, sí, en los simultáneos. Todo esto, es decir, tenerlas en distinto barrio, qué sé yo, es para evitar esto. Ahora, si finalmente se produce, digo finalmente, sí, como si fuera fatal, no lo es. No necesariamente. Si el, por desgracia, el encuentro se produce de un modo fortuito, por ejemplo, uno está tomando un helado, sí, sentado, que es una forma patética de que lo descubra. La verdad es que... ¿no? Sí. De pistacho. Ocurre... sentado en una heladería de porquería, y ahí con la mina al lado y los dos... lamiendo, no hagas esto, un helado de fin de romance. Se va del cielo entonces, sí, sí. Hay un helado del fin de romance. Y justo aparece la otra, y lo veo, no, pará, me agarras cansado. Sí. Pero eso ocurre en las series costumbristas, donde la historia siempre avanza con encuentros en la calle, en la vía pública. Sí, según quien sea el guionista. Bueno, los que se ven en la televisión. La realidad supera a todos los guionistas. Eso no es costumbrismo. Sí, se llama de otro modo. Bueno, en ese caso lo mejor es hacer lo que hizo aquel amigo mío cuando no pudo sostener la presencia de un pesado. Sale corriendo. Sí. ¿Cómo vas a ir corriendo con el helado y la deja sentada? Sí, sale corriendo, chau. Se acabó. Claro. ¿Se acabó qué? Están las dos. Los dos romances, pero por lo menos te ahorraste el escándalo, la escena. El mal momento. Sí. Grita fuego, si no, y total alguno se prende. No hay que. Pero... basta de pretextos. Sí, está bien. Salga corriendo y chao. Sí. Y después de listo, perdió. Nada, vendrán otras novias. Ah, bueno, listo, chao. El mundo está lleno. Olvido, el mundo. Sigue, no le importa. Ahora, es un azar. Ah, bueno, pero entonces. Es un azar dificultoso, mucho más complicado y mucho más frecuente. Es el olvido de algún objeto personal en una mesa de luz. Sí, eso es peor. Pero ahí es donde usted puede defenderse. Sí. Por ejemplo, aparición súbita de un pelo en su ropa íntima. Ah, iba. Usted puede defenderse. Sí, eso sí. ¿Cómo? Usted está tranquilamente en una situación, sí, amorosa, y su novia, o su esposa, quien fuere, sí, no importa, descubre un pelo, no de ella, y evidentemente no de ella, por su carácter demasiado lacio o demasiado crespo. O cromático. Entonces pregunta, hace la clásica pregunta. ¿Cuyo es este pelo? No sirve la respuesta tuyito, tuyito. Claro. ¿De quién es este pelo? Claro. Y usted empieza entonces con una teoría acerca de pelos volátiles que andan por allí y que se meten. Sí, no hay que explicar mucho. ¿Cómo no hay que explicar mucho? Seguro. No, porque los pelos, escúcheme, cada vez hay más pelos por bueno, en los lugares. Sí, está muy bien, bien, cada vez adelante. Cada vez hay más pelos sueltos. Y en la verrábola, sí, la empresa parte, dice, claro. 0,5% de la polución del aire está compuesta por pelos. No de tanto este, dato. Dice. No, sí, como este. Y así usted va derivando la discusión hasta enroscarla, embolsarla en algo irrelevante. Por ejemplo, claro. 0,2% es poco, es mucho. Fuente, ¿de dónde viene ese dato? Sí, se puede vivir así en medio de... Se puede vivir así la polución, ¿dónde vamos a parar? Sí, equivale a... La nacha de los autos, los Estados Unidos, que el agujero... Y IPF, y vamos... Chao, cuando querés acordar se olvidó la mina del pelo. Pero esto cuando quieras acordar es un año después. Pero... Claro. Sí, usted hasta ahí está hablando de una mina, digamos, bastante... La mina tiene nombre. No me atrevería a decir sumisa... No, pero que no le importa mucho. Pero claro, también las hay algunas que, sospechando de usted, claro, sí, plantan... ¿El pelo? No. No le va a crecer nada. Plantan señuelos, olvidos, pero olvidos voluntarios de ellas. Ah, la otra novia, dice, la clandestina, y se lo a propósito. Deja en lugares. Sí, señor, sí, deja su marca. Sí, deja su marca. Como quien no quiere la cosa. Claro, entonces dice... Y un papelito que dice, jamás te olvidaré, bicho. Entonces ya uno no solamente está sospechado, sino que está condenado a la miseria moral más grande. Degradación. Y te dice bicho. ¿Qué haces, bicho? Así durante seis meses más. Yo que me enamoré de vos por tu austeridad. Claro, vos. A mí no me dejás decirte rulo. Y ella te dice bicho. Bicho. O pone perfume en una almohada. Sí, eso es muy difícil. Entonces ahí... Eso es una situación muy difícil porque uno no la espera. Por eso antes, y aquí también viene después una idea comercial. Antes de devolverse a su domicilio, usted debe proceder a una inspección general de su cuerpo y sus pertenencias. Sí, señor. Verificando la total ausencia de pelos, rulos, moños... Marca, brillantina, brillantina, sí, posible lentejuelas, prendas íntimas, sí, recuerdos de Carapachay, hasta farolas, etcétera, entradas de cine, souvenirs, todo, varios peines, sí. Para eso podríamos establecer una cadena de pequeños centros de revisación del malandra. Claro, como esas cabinas de descompresión de las naves espaciales, ahí está. Donde el buzo permanece unos 5 minutos para volver luego a la presión habitual. Entonces ahí, expertos... ¿Usted está proponiendo una burocracia? De... No, no, una profesión, un señor, vamos. Por 10 mangos lo revisamos todo, lo limpiamos de cualquier... Pecado. Pecado y de cualquier indicio. Eso. De otra mujer. Es como el CSI vio esa serie, pero al revés. Y dígame, ¿ustedes revisan también el hogar o solamente el cuerpo, las prendas? Usted vuelve de encontrarse con su amante clandestina, nosotros lo revisamos y le preguntamos, ¿este pelito? Para la vieja. Ahora, ¿usted eso lo hace en la puerta de mi domicilio o me va a estar esperando? No, señor, no, eso lo hace. Yo soy una estación lugar, volante. En el centro. Ah, uno va al local. A la salida sí, del boliche, no, porque usted la mina la acompaña hasta la casa. No sé, lugares estratégicos. Hay micros que se desplazan por la ciudad y están instalados claro, ahí. Claro, hay en todas partes. Sí, pero también tiene cada que 10, ser... 15 cuadras hay uno, buenas tardes. Buenas tardes, pero tiene que ser también clandestino ese local, digo, porque no, a uno lo ven entrar ahí. Usted basta con que diga que nunca fue. Claro, sí, pero... Salvo que el tipo... empieza a llamar a su casa a mandarle tarjetas y como hace el tipo del claro, taxi, tarjetas de fin de año, sí, le manda cómo está Carmen. Usted puede decir que pensó que era el micro del DNI y se subió, pero también hay gente que lo ve entrar ahí, o sea, sigue extendiendo la cadena, sigue extendiéndola. Entonces no no está tampoco en está en Buenas Tardes, en lugares disimulados. Sí. Ah, están en lugares disimulados. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, mire, yo preciso limpiarme. Sí, bueno, ya nos dimos cuenta. Por acá. Acabo... Dese vuelta, por favor. Sí. Acabo de estar con una señorita. Ah, lo felicito. Sí, qué suerte. Pero no, si se lo dice a todo el mundo es una mala. No, pero acá le digo a usted. Primero viene acá para limpiarse y lo primero que hace es deshabarse. Pero señor, ustedes son de confianza. ¿Le no, no somos, no somos de confianza. Por uno como que no, ustedes se dedican a limpiar malandras, señor. Nada más, pero no a oír confidencias de gente. Pero no le dije nada. Acabo de estar, me ha dicho algo que podría destruir su matrimonio, pero ahora, señor, mismo, si yo lo grabara. Sí, es más, por unos pocos pesos, yo le devolvemos no la grabación. Claro. Bueno, ¿por dónde empiezan? Me saco si la ropa. Si quiere, ¿hay algún lugar donde usted está interesado en indagar? ¿Está preocupado por algún lugar en especial? Zona de riesgo. ¿O fue en general? No, fue en general, pero bastante... Usted sí que... Yo le vi cara de picaflor. No se priva de nada, caballero. Pero vio, es intensa. Bueno, primero nosotros trabajamos mucho con rayo láser. Sí. ¿Ah, con rayo láser? Rayos... Luz estroboscópica. Sí, sí. ADN. ¿ADN? Sí, señora, así le dicen. Pero tan fino, ¿verdad? Porque escamas de piel, yo debo tener escamas de ella. Hoy en día las mujeres sospechosas andan con un ARN. Sí, claro, con una prueba de ARN. Ahora, ¿usted tiene escamas? ¿Se acostó con una sirena por casualidad? No, señor, tengo escamas, vio que de... ¿Qué tiene, qué? Tiene escamas. Como cualquiera que se frota una piel con otra. ¿Se pinta el pescado? No, señor. Saca chispa. Quedan escamas de la piel, pequeñas cosas así microscópicas. Según con quien se acueste usted, sí, no, señor. Abandone el tigre. Por suerte, me acuesto con gente que no se va despellejando. Pero usted no lo... Conforme uno la ama. Usted no, la, no lo ve. Cuatro o cinco lances amorosos y ya viene en carne viva la mina. No está a simple vista. No, claro. No, pero sí. Está en esa pero situación. Pero una mujer sospechosa... Enseguida dice, ¿y esta escama? Mm. Sí. No me digas que es jabón Lux. Sí. Sí, si usted tiene muchas hormigas dando vuelta. ¿Hormigas? Ah, bueno, usted no tiene límites, ¿eh? Sí. Hoy me enteré en esta misma radio que hay hormigas que se alimentan de escamas de la piel que están en las casas. Como todo. Y uno se sienta arriba de un hormiguero. Sí. Y las hormigas atraviesan. Se le comen las escamas. No, y sabe que no se comen las escamas. Ah, no. Se no, llevan las escamas y le dan de comer a un hongo. Esa fábula ya la escuché. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya lo ves? ¿Lo ves? Dándole de comer al hongo. Y después se a comen al hongo. Uno por uno, lo sí. Lo alimentan sí. Para comérselo al hongo. No, bueno, pero esos ya son... Degeneradeces de la naturaleza. Perversión. Yo a veces leo esos libros de cómo se reproducen las hormigas, qué sé yo, y me da asco. Y está bien. Veo el canal Encuentro, no puedo verlo cuando como. Están reproduciéndose los murciélagos. Por ejemplo. Y vos estás ahí comiéndote un guiso y el murciélago está. Claro, toma. Sí. Almuerzo de la mosca. Voy a comer otro lado. Claro. Ahí me toca el almuerzo de la mosca siempre. Bueno, señores. Es tardísimo, señor. Es tardísimo. Sí. Y me voy a tener que ir porque si no sospechan. ¿Desde dónde estuviste? Sí. Así que directamente cortamos esto. Yo no lo conozco a usted. Por nunca favor, nos vimos, por favor. Por favor, mándame un auto. Bueno, saludos a Carmen. Gracias. Pausa.